A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 그대로 끝이면 기회가 없다면 모두가 틀렸다고만 하고 있어. 콩나디 같은 세상에 웃지 못할 사람들 난 어디 갔나. 진 걸로 다 굳은 세상 꿈꾸던 사람들이 하나둘씩 떠나버렸고 변하지 않네. The world is mine. 내가 이 세계의 법이야. 그들이 행복하기만을 기다렸을 때 어느 누구보다 먼저 기회를 잡은 것일 뿐 대자를 위한 배려 따위 절대 없어. 나의 불꽃을 다 태워서라도 이혁수입니다. 네. 안녕하세요. 이혁재예요, 여러분. 네. 자, 제 이름 뭐라고요? 네, 제 이름 이혁재 맞습니다. 하지만 오늘만큼은 제가 여러분 잘해주셔야 돼요. 오늘만큼은 제가 여러분의 장동건, 원빈, 조인성, 최시원으로 가겠습니다. Let's go! 고딘, estudiante, ama de casa, todos tenemos algo en común, el amor por 15 superhombres. Super Junior, the last man standing. Super Junior. Escucha La Nocturna con Suyu, un programa donde te resumimos lo que ocurre semana a semana con los reyes del Hallyu. Escúchalo a través de Station K-Pop, todos los miércoles, 20-30 horas, Centro México. La Nocturna con Suyu es un programa de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bueno, bueno, ¿es que acaso estoy hablando por teléfono? ¿Qué me pasa? Eso de no venir a emitir por una semana ya como que se hace que se te olvide esto de andar acá en la radio. Pero bueno, ¿cómo están, gente? Muy buenas noches tengan ustedes. Bienvenidos al episodio número 20 de La Nocturna con Suyu. ¡Yay! A ver si nos escuchan mucho los efectos a través del micrófono. Hoy no tengo audífonos, así es que espero que no les llegue a molestar ningún sonido de los que me rodean, ¿verdad? No tengo audífonos porque pues orejita duele, pero pues ni modo. Ya cuando uno llega a la vejez, así tiene que sufrirle, ¿verdad? ¿Cómo están? La saludo, Brownie y Yushi. Gracias por acompañarme. Por ahí vi que andaba María. También un besote para usted. Para la gente que me escucha a través de Internet Archive, también un besote. Ahí está, besos para todos, ¿verdad? Otro nomás. Y otro por el que me faltó la semana pasada. Bien, gente. ¿Qué creen? Que a pesar de que estuvimos una semana sin emitir, como tal no hubo tanta información, cosa que se me hace muy extraña. No que me moleste, pero sí me desconcierto un poco porque casi casi la información que hemos tenido ha sido referente al Encore que se viene, a la representación de Super Show Encore 9 que vamos a tener el día 16. Ya les estaré dando un poquito más de dato acerca de este evento. Un saludo para Linge, que no sé si me está escuchando, pero sospecho que no. Gracias por venir a echar chisme acá en la página, más bien dicho. Y déjenme decirles que el día de hoy les traía pues un pequeño programa diferente. Hoy quería emitirles directamente aquí en la página unos videos porque quería hablarles acerca de un tema que a lo mejor muchas de nosotras no conocemos, y eso es las colaboraciones que han tenido los chicos en videos musicales de otros artistas. ¿Por qué surgió esto? Pues recordaremos que hace como unas 2 o 3 semanas nuestro Hyukje participó en un video musical en conjunto con Shindong, que también fue director de este video, del artista Postman. Entonces empecé a hacer como memoria, ¿no? De todas las veces que hemos visto los integrantes en algún video musical, y dije, why not? Hay muchas personas, hay muchas elf que no ubican en dónde han salido los chicos, ¿no? Y casi casi ha sido desde que debutaron que han estado participando en diferentes videos musicales de estos artistas, pero pues a veces la información como que se desconoce, ¿no? Sobre todo porque es una inmensa cantidad de videos las que hay. Sobre todo, bueno, anteriormente, si tú ya estabas o estás familiarizado con todo el entorno de la SM, te darás cuenta que a veces los artistas de la agencia participaban en los videos musicales de los mismos artistas de esa misma agencia, ¿no? Entonces, de cierta forma, podrías ver una conjunción de personas en diferentes momentos, videos, espacios, presentaciones, etc, etc, etc, y sobre todo colaboraciones. También quería pues mencionar un poco de las canciones que han escrito los miembros, pero yo creo que voy a tratar de ver bien cómo puedo emitir por acá los videos. Ya lo tenía, pero de alguna extraña manera no sé por qué no lo reproduce. Entonces pues terminé dejando la página tal cual como estaba. Dije, pues ni modo, ya me amolé, va a ser para la otra. De igual forma, sí les voy a dejar unos videos para que los puedan ver en cuanto tengan la oportunidad. Pero pues bueno, eso ya será dependiendo de ustedes. Les recuerdo que tengo pedidos abiertos. Son 2-3 por persona los que quieran ponerme. De momento pues no tengo mucho de qué hablar, más bien. Así es que, pues podemos hacer su sueño realidad. Sí, ¿dónde están mis brillitos cuando los quiero? ¡No tengo brillitos! No tengo brillitos. Ah, pero tengo un patito, miren. Ok. Don Ñoxi. Hablando de Ñoxi, fíjense que vamos a hablar un poquito de las efemérides, porque el día 4 de abril tuvimos de cumpleaños a Lee Hyuk-je, bailarín, rapero, director, MC y de todo lo que te puedas imaginar que hace este muchacho. Ok, voy saliendo de la esclavitud y llegué de paso. Sale saluditos a Linge y me le dicen que le estoy mandando saludos porque pues ahorita no podemos escribir en el chat, ¿verdad? Bien, regresando al tema, y Hyukje, nuestro integrante de Super Junior, pues estuvo de cumpleaños el día 4 de abril, y una feliz, ¿verdad? Una acá bien feliz por el muchacho. Fíjense que para celebrar su cumpleaños, recuerden que hablamos acerca de que el muchacho tuvo allá un fan meeting. Se encontró el día 30-31 de marzo con sus fanáticas allá en las Coreas. Y por ahí nos estuvo dando algunos spoilers de lo que iba a ser la presentación del Encore allá en Seúl. Pero también tuvimos información acerca de algunas cositas que estuvo realizando durante estos días. Y es que se dio a conocer que como parte de su cumpleaños o como parte de su conmemoración de cumpleaños, Hugh Jae hizo una fundación, hoy nomás que dijo... Ponta mi chancla. Ahí está. Hizo una donación, eso sí es correcto, a la Fundación Infantil Green Umbrella por una cantidad de 40.004 millones de wones para apoyar a niños y adolescentes de cuidado familiar, es decir, niños y adolescentes que viven con familias o parientes con dificultades como discapacidades, enfermedades y enfermedades mentales. La donación entregada por Hugh Jae pues trata de sumar las ganancias de la reunión de fans que tuvo el día 30 de marzo y algo de su dinero, ¿no? Se utilizará, como ya te dije, para apoyar el cuidado familiar de niños y adolescentes, pues bueno, que sufren de ciertas enfermedades. Por su parte, Hugh Jae compartió un mensaje, dice: vi a mi padre trabajando en una institución de bienestar infantil desde que era niño y quería convertirme en una persona que pueda ayudar a los niños cuando sea adulto. Estoy agradecido de poder compartir el amor que recibí con mis fans, de mis fans, de esta forma. Quien confirmó la información fue el director de la sede regional de Seúl 2 de la Fundación Infantil Green Umbrella. Por otro lado, también nos enteramos que, no sé cómo mencionarlo, pero no sé si ustedes lo verían a través de las redes sociales. Se dio a conocer que ELF tiene un código de vestimenta para este 15 y 16 de abril, que recuerden, 15 y 16 de abril se va a llevar a cabo el Encore. Y adivinen de quién fue, pues definitivamente fue obra de Hugh Jae. En un momentito les voy a colocar lo que es la imagen para que ustedes la puedan ver. Nada más que me cargue esta cosa para subírselas, porque estuvo bastante curiosa y es que desató una ola de memes. Y dicen que también esta imagen se basó en una vestimenta que vimos que traía Don He, de un gorrito, una capuchita o gorra, no sé cómo le quieran llamar, azul, ¿no? En el que lo vimos en algunas fotos previo a los ensayos del Super Show 9. Es bastante curioso porque según él, el código de vestimenta ideal para el Super Show es definitivamente con unos lentes cool, un labial bonito y una pañoleta, ¿no? Que nos cubra la cabeza. Definitivamente nos quiere ver como ayo más el tipo, pero bueno. Ay, Dios mío. También nos enteramos que Hugh Jae pues hizo una actualización en su comunidad de canal de YouTube con un mensaje que decía: hola, Ondanis. Todos tuvieron un buen fin de semana. Bueno, el chiste es que el vato comentó que necesita tiempo para poder terminar sus próximos videos y que iba a tomarse un descanso esta semana. Así es que vamos a estar pendientes con él. Para que nos termine de subir algunos videos más. Recuerden que ya terminó de compartir información, o más bien videos, acerca de su viaje a Sudamérica y del fan meeting. Entonces, quiero remarcar algo aquí, porque fíjense que el término undanis está siendo recientemente utilizado por él. Ustedes sabrán, y aquí ya es una información que todo mundo sabe, que todo mundo conoce, y si no eres elf, al menos te has dado cuenta o lo has escuchado de alguna forma. Para todos los miembros había un nombre, ¿no? Por ejemplo, las fans de Ituk son Angels, las fans de Kangin son Chamomiles, las fans de Henry son Strings, las fans de Shiwon son Shiwonest, las fans de Ryuki son Insomnias, las fans de Yesung son Clouds, las fans de Shindong son Shin's Friends, las fans de Hugh Jae son Jewels, o éramos conocidas como Jewels, las fans de Don He eran conocidas como, o son conocidas como, ay, se me olvidó, Elfish, sí. Y me están faltando, bueno, de Shumi son Mitangs, de Songmin son, ay, de Songmin son Vitamins, y alguien me está faltando. De Kijin son gamers. De Kibum son Snowers. Y de Hangen, No me acuerdo. Creo que, no sé si él tendría, pero si ustedes recuerdan cuál es el nombre de las fans de Hangen, pues ahí recuérdenme, ¿no? No sean malitas. Bueno, la cosa es que como que nosotros siempre nos ubicábamos, sobre todo las fans del Bias Wrecker, que es Hyukje, bajo el nombre de Jewels, ¿no? Que Jewel significa joya. Es curioso porque él ha estado utilizando el término Undani, desde que abrió su canal de YouTube. Ahora que tuvo el fan meeting, pues todo el tiempo estuvo llamando a sus fans como Undanis. Entonces eso me pone a pensar que realmente ya tenemos un nombre oficial puesto por él que nos identifica como fans de Hyukje, y ese es Undanis, o sea, Dios mío. Y no sé, por ejemplo, ahorita me vino a la mente también en su momento Jason. Primero éramos como Clouds y luego él se autodenominó Sunflower. No es cierto, él se autodenominó como el Sol y nosotros éramos Sunflowers o Sunshines, no recuerdo bien. Y luego otro nombre, porque ya ven que Jason cambia de nombres como cambia de calzones. Entonces, hubo varios cambios de nombres con Jason, pero yo creo que el más importante sí ha sido Clouds, como que el que nos identifica, ¿no? Es curioso. Dice Brownie, está bien que me digan señora, pero ahora sí voy a aparecer. Ya sé, todas vamos a aparecer doñitas, ¿no? En el próximo concierto. Pero no se arma, no creo que se arme. Si no se armó lo de las pelucas, no creo que se arme tampoco lo de las pañoletas. Pero quién sabe, ¿verdad? Ya de aquí de Elf de México todo me sorprende. En fin. Pasando nuevamente a lo que es las efemérides, perdón. Bueno, retomando también el bloque inicial que escuchamos antes de que se me olvide, les puse Only You, una canción de Shiwoni, que también el pasado 7 de abril estuvo de cumpleaños. Sí, estuvo de cumpleaños. Y pues tuvimos bastantes noticias también acerca de Shiwon, porque Team Funding, como siempre, nos enteramos de que asistió a la ceremonia de apertura de la Hwangju Bienal, o la 14ª Hwangju Bienal. Esto es un festival de arte prestigioso de allá de Asia, en donde Shiwoni fue designado como embajador honorario de relaciones públicas de este evento. No conforme con esto, el día 10 fue galardonado nuevamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, anunciando que Shiwon, miembro y actor de Super Junior, había sido designado como embajador del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Corea e Indonesia. Ustedes recordarán que ya habíamos platicado un poquito acerca de eso. Shiwon es una persona que está bastante enfocada en el fandom de Indonesia. Ha tenido incluso varios fan meetings por allá. En el último año estuvo asistiendo, recientemente fue en la segunda mitad del año que estuvo allá teniendo dos fan meetings, dos fechas importantes, una en la cual estuvo promocionando una marca de comida y la segunda sí fue un fan meeting como más de él, ¿no? Entonces, pues bueno, Shiwoni está recibiendo este título de embajador de relaciones diplomáticas entre Corea e Indonesia, porque ha sido uno de los representantes del K-pop más queridos en ese país, y pues también porque estuvo participando en el escenario final de la ceremonia de clausura de los Juegos Asiáticos de Yakarta, Palembang, en el año 2018. Esto se llevó a cabo, en Yakarta. Se me lengua la traga. No, tragas las palabras, hermana. En fin, ante esto el Ministerio de Relaciones Exteriores, bueno, más que nada el ministro encargado Park Jin dijo que Corea del Sur e Indonesia están mirando hacia 50 años nuevos de cooperación y confianza, y esto se está llevando a cabo gracias a Xiaoxi Wang, que ha desempeñado un papel importante en los intercambios privados entre los dos países. Además de esto, reconoció que el grupo es el jugador, o en este caso el partícipe principal, ¿verdad?, que lideró el inicio de la ola coreana en Indonesia. En su cara, chinas. Bien, según yo, Miyushi, el mashi tiene que ver por el término de caballo, pero ahorita te investigo bien, porque no recuerdo. Hay muchas cosas que no me acuerdo, gente. O sea, está bien que sepa, pero no es para tanto. Y fíjense que también a diplomáticas y embajador honorario de las relaciones públicas del Gwangju Bienal, hace una hora nos enteramos de que Shiwon fue otorgado una carta de elogio por el presidente del Consejo Metropolitano de Seúl por su contribución a la promoción de la cultura coreana. Por sus labores de establecimiento y crecimiento de nuevas empresas en Seúl. Yo pienso, gente, que esto es más que nada como parte de su proyecto que tiene. No sé si recuerdan que hablaban de que Shiwon tenía un proyecto en puerta, que era la creación de una empresa para crear más empresas. Originalmente muchas elf decían que sobre este proyecto que él estaba llevando a cabo era más bien como la apuesta de una agencia, ¿no?, para gestionar a Super Junior. Sin embargo, yo recordaba que él en algún momento habló de esto, de esta empresa, y creo que hasta el momento este es el ramo que ha seguido, el estar ayudando a pequeñas empresas a abrir y a generar trabajos, ¿no? Entonces, pues ha recibido ya esta contribución por el Consejo Metropolitano de Seúl el día de hoy, hace una o dos horas más o menos que nos enteramos de este trabajo, y pues realmente es todo un orgullo definitivamente saberlo. Otra vez, mis niños. Vale, retomando el bloque inicial, ¿qué les puse? Aparte de ponerles Only You de Shiwon, les puse Don Don de Super Junior. Y terminé con Unhyuk, para el Super Show 4 con la canción Say My Name. Hablando de la segunda canción, Don Don, déjame recordarte que esta es la segunda canción, la primera canción con la que pudimos ver a Henry Lau en el grupo Super Junior en el año 2006. El 8 de abril, Henry cumple 15 años de su debut y a través de sus redes sociales compartió varios mensajes en agradecimiento e imágenes donde lo podíamos ver festejando. En sus mensajes pues compartió que se le hacía una locura lo rápido que había pasado el tiempo y que recordaba su primer aniversario con pues mucha ternura, ¿verdad? Dice que a los 5 años también pensó, vaya, realmente llegué a los 5 y ahora no puede creer que sean 15 años. Agradeció a sus fans por convivir con él y por festejar el 15 aniversario, y además se comprometió a seguir envejeciendo de la forma en la que lo está haciendo, por supuesto, y ser una mejor persona, ¿verdad? Agradeció profundamente de corazón que la gente le dejara hacer las cosas que amo. Yo soy feliz, gente, yo soy feliz con eso. Amén a Henry, es bonito, es un bebé. Ay, qué bonito. Bien, aparte de eso nos enteramos de que nuestro Henry se había convertido en el nuevo embajador de la marca Tommy Hilfiger allá en China. Ya lo habíamos visto de modelo de la marca, lo hemos visto de modelo de muchas marcas, pero finalmente se le confirmó como embajador. No sé si es embajador global, porque si es embajador global, ustedes saben que Tommy Hilfiger es una marca pues mundial. Si llegara a tener ese título, pues es una super oportunidad de él dentro del mundo del modelaje. Y no solamente del modelaje, sino de poder auspiciar más marcas. Aunque eso sí, depende de la esencia y el estilo de la persona que una marca te pueda buscar. Entonces, para mí es muy importante que él llegue a tener este título de embajador, porque de esa forma su reputación de marca aumenta. Tal vez no en Corea, pero sí a nivel mundial, o tal vez a nivel China, si es que a nivel mundial no sube, que es lo más seguro, ¿verdad? Pero a nivel China pues es muy importante, porque recordemos que él es un miembro de raíces chinas. Entonces ahorita por la complicación, pues sí le conviene un poquito más tener movimiento ya en China, ¿no? Es como que el lugar en donde debería de estar enfocada su carrera. Sin embargo, él como tal no deja de lado Corea, porque sabe que en Corea pues se creció su carrera musical, ¿verdad? Pero bueno, en noticias rápidas nada más les voy a comentar que el día 7 de abril pues nos enteramos de que Ki Hyun, Eun Hyuk, Hee Chol, Shin Dong y Shin Dong asistieron a la boda del actor Lee Seung Gi. Este actor que usted recordará, nuestro Shiwon, no es cierto, nuestro Shin Dong, Unyok y Ituk, perdón, pues convivieron varios años con él durante las emisiones del programa Stronger, que ya les platiqué, va a regresar nuevamente a la pantalla. Bien, me voy a ir a un bloque musical porque tengo tres canciones que les quiero mostrar, y es precisamente Rebook con Insomnia, una de ellas. Porque precisamente les estaba hablando acerca de los nombres de los fans de cada uno de los miembros. Cuando Ryuki presenta Insomnia en el Super Show 2, pues recibe, bueno, es tanto más bien el impacto que genera esta canción, mucho impacto, de hecho, que las fans comienzan a llamarse Rimsomnias. Bien, este es un cover en inglés de un cantante que en este momento no recuerdo cómo se llama. Ya en algún momento te hablé acerca de los covers, tenemos varios programas acerca de ello. Y pues es una bonita canción que lo puedes encontrar dentro de los videos del Super Show 2 de Super Junior. También te voy a poner Sunny, una versión de todos los miembros de Super Junior presentadas en el Super Show 6 del año 2015. Bueno, más bien es en la conjunción de Super Show 5 y 6, en la que participan todos los miembros, incluyendo Henry y Xiaomi. También vamos a escuchar So Cold, otra canción de Super Show 5 y 6, donde participaron Unyok y Henry. Canción que si no conocías, te la presento. Yo vuelvo en un momentito con ustedes. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Soyu aquí en Station K-Pop. ¡Vámonos! Never thought that I'd fall in love, love, love, love. But it grew from a simple crush, crush, crush, crush. But it grew from a simple crush, crush, crush, crush. Being involved, you girl, I was all messed up, up, up, up. When you woke up, said that you had enough, enough, not being a fool. Girl, I know, didn't expect this is how things would go. Maybe in time, you change your mind. Now looking back, I wish I could rewind. 궁금해 남자들 많은데 안 가면 안 되나요 sorry Yes I love you 누구나 알고 있는 사실을 그녀는 예뻐 너무 예뻐서 무릎 꿇고 기다리는 남자 한둘이 아니야 언제부턴가 너 이별을 굳혀가 아무 말 없었잖아 빛이 사라져가 날 미치게 하지마 자신 없어 I'm so cold like a breeze Oh shoot I'm so cold like a breeze Oh shoot 몇 번 말해도 또 알잖아 네가 없이 난 내가 아닌데 I'm so cold, I can't breathe Oh, so 몇 번 말해도 혹시라도 꿈을 본다면 이곳은 네가 없는 이 하늘은 춥다고 날 밀어내지 말라고 말해줘. Yeah, 깨져버린 얼음꽃 다시 되돌릴 순 없나. 역시 그때 너를 꼭 붙잡아야 했었나. 왜 날 떠나가. Oh, I need you baby. I'm so cold I can't breathe. I'm so cold I can't breathe. 너도 말해 너도 알잖아. 네가 없지 난 네가 아닌데. I'm so cold I can't breathe. I'm so cold. 눈물 다시 누굴 만나. Ok, no sé si me están escuchando. Si sí me están escuchando, pues súper cool, pero si no, ya valió. Espero que sí. Lo que están viendo de fondo, que creo que no se está escuchando, pero espero que sí. Ahí échenme un grito y díganme si se escuchó o no. Si no, ahorita busco la forma de ponerle las pistas de fondo. Es uno de los videos en los que Siwon debutaría en el año 2003, participando como, pues no sé si llamarlo como extra, o como actor, o como protagonista del video de la canción de Dana del grupo The Great. The Great. La canción se titula What is Love. Este video fue lanzado en octubre del año 2003. Y pues obviamente esta chica es compañera, o era compañera de Siwon en ese entonces, en la agencia. Este video pues fue sacado para un drama titulado 18 vs 29. Y finalmente pues en el año 2005 descubriríamos que nuestro Siwon-y pues fue o es o formó o formará o no sé parte de lo que es Super Junior, ¿verdad? Dice mi Brownie, me sale así. Hay que bajarle poquito al scroll, o sea, sea a la barrita para que puedas verlo. Ay, lo que me preocupa es que no se escucha y no sé por qué no se escucha. Pero creo que sí lo podemos hacer a través de YouTube. Ay, mi Brownie, ¿qué crees que no puedo ver tu imagen? No sé si no sube o qué onda. Déjame ver. The party is private. Ok, dale clic en donde dice send request. Y ya con eso yo puedo aceptarte, ¿vale? Bien, creo que no se alcanza a escuchar aquí, entonces voy a tratar en medida de lo posible de ahorita ponerles la pista de fondo, pero el video como tal ya se está reproduciendo. Estoy contenta porque es la primera vez que emitimos un video al mismo tiempo que estamos emitiendo en radio, entonces es súper cool. Ah, Yushi, con usted. Usted nunca le carga las cosas, caramba. Ah, bueno, ya no me preocupo, ¿verdad? Pero sí, si tienen la oportunidad, los que me están escuchando, métanse a la página. Al lado del reproductor les va a aparecer un cuadrito donde les pide que se logueen. Pueden hacerlo con su cuenta de Google. Y les va a aparecer un botoncito en donde van a darle clic a donde dice Send Request. Al momento de que ustedes lo hagan, a mí me va a llegar pues una notificación de que alguien quiere unirse, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita a Brownie ya la acepté. Pero pues ya se me acabó el video, déjenme ver. La Nocturna con Suyu, a través de Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Ok, ahora sí voy a tratar nuevamente de colocarles el video. Brownie, ya puedes ver, indícame si ya puedes ver. Ahí déjame en el chat, sí, ya puedo ver. A ver, vamos a tratar de compartir otra vez la pantalla. Ahorita no vas a ver nada. Y este es el video que queremos. Que digo, pues al final de cuentas los que están escuchando la radio, creo que no van a poder escuchar la pista de fondo, pero déjenme hacer lo posible de una vez para que puedan escuchar la canción al mismo tiempo que esto se reproduce, ¿no? Digo, ya que estamos y porque queremos que todo funcione al 100. Mi Brownie, estoy esperando que me diga si ya puede ver la pantalla, se va a ver como blanca de momento. Pero está bien porque el video está todavía detenido. Entonces, vamos a ver qué me dice. Dice K-Pop Shirt. Tiene que aparecerle un botón que diga Send Request, Yushi. Ya una vez que usted se logueó, tiene que aparecerle un botoncito que diga Send Request. Y con eso yo ya puedo aceptarla. Para que se una a lo que es esta cosa, ¿verdad? Mi Brownie. Sí, Brownie, está bien así como le salió. A ver, trate de mover más sus deditos para ver si le puede salir otra cosa. Denle clic en donde dice Join Party. Perdón que no le pueda escribir, lo que pasa es que no puedo hacerlo porque tengo muchas cosas abiertas. Pero la gente que me está escuchando, espero que pueda darse una vuelta aquí a la página para que puedan ver pues lo que estamos haciendo, ¿verdad? Ya nada más estoy esperando, Brownie. Nada más la estoy esperando. Bien, en lo que se conecta, déjenme platicarles otro chismecillo rápido, porque recuerden que nuestro Xiaomi también ya van varias ocasiones que nos está compartiendo a través de redes sociales que está grabando algo, pero no sabemos. Dice Violet que usted, que sí puede. ¿Ya está dentro, Violet? ¿O qué onda? ¿Ya vio? No sé. ¿Le aparece algo? Dígame. Si no se ha logueado, pues loguéese, le va a aparecer como un candadito y un botón que dice Send Request. Dele clic ahí, me va a llegar a mí una notificación y yo la voy a aceptar, ¿vale? De momento nada más tengo a una participante que todavía no se une, que es Brownie, que estoy esperando que le dé clic en donde dice Join Party. Si se va a unir, ay, no puede ser, Brownie. Puras desgracias con los de Station. Ahora les voy a poner el cambio del nombre del grupo. Puras desgracias con los de Station. Es muy divertido, ¿eh? No se me pongan, no se me friquen si les cambio el nombre del grupo. Porque lo hago también para que se activen un poquito. Ya veo que andan muy decaídos, entonces le cambio el nombre para causarles una crisis existencial y para que se pongan a platicar Agustín de Iturbide, ¿verdad? Dice Chivis, hola mi Chivis, ¿cómo está? Déjale mando un beso. Un besote, mi Chivis. Bonita noche, espero que todo esté yendo bien. Y si no, pues le mando un abrazote bien grande. María, les invito a que se vengan aquí a la página. Al lado del reproductor hay un cuadrito. Por favor, loguéense con su cuenta de Google. Les va a aparecer una pantalla negra que dice This party is private. Y abajo aparece un botón que dice Send Request. Ahí denle clic. Me va a llegar a mí una notificación con la que les voy a agregar. Para que podamos ahora sí ver juntas los videos de los cuales les quiero hablar el día de hoy, ¿vale? A ver, ¿qué me están diciendo? Corran, corran, niñas, porque se nos acaban las pistas. Se nos acaban las pistas y así no se puede esto. Ahí está. Mientras voy agregando más música. En lo que me confirman o veo que ya hay algunas adentro. Pues creo que no hay nadie adentro todavía. Así es que, bueno, me voy a seguir yendo con los chismes. Porque recuerden que día 16 de abril tenemos el Encore. Y aparte va a ser pues transmitido a través de Beyond Life. Recuerden que el Encore lleva el nombre Super Show Night World -show o The Show, no sé. Y tú puedes adquirir todavía tus boletos para poder sintonizar el Encore para el primer día y el segundo del concierto que se va a estar llevando a cabo en la arena Jamshil, que por cierto ya agotó sus entradas. Se dice que los paquetes globales que ofrecía el evento pues se agotaron. Y que el evento va a tener en su mayoría un porcentaje de asistentes de Elf extranjero. ¿Dónde puedes adquirir tus boletos? A través de Beyond Life, de la página de Beyond Life. O bien a través de SM Town and Store. Ay, ¿cuáles son los horarios de la emisión del Beyond Life? Va a ser el domingo 16 de abril de 2023 a las 4 de la tarde, hora de Corea. 1 a.m. México, 2 a.m. Perú y Colombia, 3 a.m. Bolivia, Panamá y Chile, y 4 a.m. Brasil, Argentina y me parece que es Paraguay. Entonces, si tú vas a ser la afortunada de las que van a ver el Encore, Yushi, dele clic en donde dice Open Cast y le va a pedir loguearse. Va de nuevo, les voy a pasar los pasos nuevamente, ¿vale? Háganlo tranquilas, no se preocupen. Ah, sí, me están escuchando Hazel y Daniel. Un saludito a los niños de Chivis. Un abrazo, les mando un abrazo chiquitines. Muchas gracias por venir a escuchar. Vale, ahí les va a todas las personas que ya están en la página. Al lado del reproductor de la radio hay un cuadrito. Ahí, por favor, hay que darle clic en donde dice login o inicia sesión como y te va a poner tu cuenta de Gmail. Al momento de hacerlo, te va a mandar a una página. Puede ser como la que te manda, la que mandó captura Yushi, que dice, perdón, Brownie, que dice This Party is Private. Y abajo aparece un botón que dice Send Request. Sí, al momento de que tú la mandas, a mí me va a llegar una notificación. Ya agregué a 3 personas, entonces espero que pues ya se puedan agregar. Después de que ustedes hayan mandado la notificación, les va a aparecer un cuadro donde dice Live Now, Station K-Pop y All Members, y ahí van a aparecer ustedes. Aparece un botón que dice Join Party, hay que darle clic ahí, por favor. ¿Vale? Ay, Dios mío, ya me perdí, ahí está. Lo voy a hacer yo también de una vez para ver cómo nos vemos. ¿Por qué estoy haciendo esto? Se estarán preguntando. Pues fíjense que quería traerles el tema de los videos en los que han participado los miembros. Videos en los que son protagonistas. Desde que debutaron hasta el momento. No me acuerdo de mi contraseña de Gmail. Ahí está. Para las personas que posiblemente me están escuchando en la repetición, han de decir, sabe qué estará diciendo la morra, sabe qué estará haciendo. Híjole, lástima que no pudieron darse una vuelta para acá, ¿verdad? Pero bueno, déjenme abrir mi aplicación de Gmail porque ya me desconoció esta cosa. Dice que no soy yo. Sí soy. Déjame entrar, por favor. Ay, déjame entrar, porque no me dejas entrar. Ah, ya está. Sí, soy yo. Ay, ni siquiera estoy ahí, mugroso Gmail. Ok, déjenme ver qué más dudas tienen acá. Yay, bien. Está María, ya entró. Super, cool. ¿Quién más? Ya volví, ya quiso. ¡Yay! Bien, ya está Brownie, ya está María, ya está Polito. Creo que me está escuchando Polito. Un saludo para usted. Vientos, ahora sí. Vamos a escuchar ahora sí, o ver si se puede, y escuchar los que no puedan verlo. El primer video colaboración, en dado caso. Le di, me dejó un cuadro blanco. No, Yushi, es que usted no tiene ahorita conexión, necesita volver a refrescar. Bien, vamos a ver ahora sí el primer video. Ya les comenté un poquito acerca de él. Se titula What is Love. Es interpretado por Dana del grupo ¿por qué se me olvida? Su nombre es The Great. Es que es uno de los grupos más viejos de la SM. Este video fue publicado en octubre del 2003. Fue parte del OST del drama 18 vs 29. Y tuvimos a Choi Siwon como protagonista del video. Bien, entonces vámonos a verlo. Voy a apagar mi micrófono y las que no estén ahí pues van a escuchar la canción. Vale, pues. Tell me what is love. Bien, gente, ya escuchamos y vimos el primer video recomendación del tema del día de hoy, las colaboraciones que han tenido los integrantes del grupo con otros artistas en sus videos musicales. Uy, se me está adelantando uno. Espérate, tranquilo, quieto. Esto que escuchamos fue Dana con What Is Love, miembro de The... Ay, ¿por qué se me olvida? Sí, es The Great. Es que siempre quiero decir The Great Sir, pero no, esa es otra cosa. Todos vieron sin problemas, no hubo ningún detalle. Espero que no. Ay, se ve muy bien. Yoshi, es su conexión a internet, lo más seguro, caramba. Chanfle. Pero bueno, les voy a presentar el segundo video. Es de mis videos favoritos. Ya se los había hablado, se los había recomendado muchísimas veces. En este video vamos a encontrar a Hangin y Shiwon. Ay, ¿sabes qué estoy diciendo? Que por cierto, mi Yoshi me preguntó que cómo era que se llamaba, o por qué le decían Mashi a Shiwon. Y sí, efectivamente, sí es por la relación y su parecido físico a un caballo. Entonces, esa es la razón, mi Yoshi. Era definitivamente para confirmárselo. Sépalo usted ahora y no lo olvide, porque a mí se me va a olvidar. Ya se lo había dicho, pero no estaba segura, ¿vale? Bien. Les presento entonces la siguiente canción, que es Timeless, una colaboración entre Zhang Liying y Xia Yunsu de TVXQ, en ese entonces TVXQ, que fue lanzado en el año 2006. Tiene dos partes, la primera fue lanzada el 9 de septiembre, que es la que vamos a ver, y la segunda el 22 de septiembre. De hecho, se las quiero poner continuas, así es que espero que estén atentos porque nos vamos a ir como medio, ¿sabe qué dirás? como hilo de media. Vámonos a escuchar esto entonces. Este es Zhang Liying con la participación de Hangin y Shiwon. Les va a encantar la historia si es que no habéis visto los videos. Vámonos. Thank you. 야. 어. 뭔데? 아니. 난 믿고 있었지만 솔직한 마음을 외면한 듯 멀어져 가는 뒷모습 보며 아무 말 할 수 없었죠. 나를 웃게 해 나의 기쁨도 작은 슬픔도 내가 주는 것 너 아직은 사랑에 서툴러 벅찰 때도 있어 조금 천천히 Estás escuchando La Nocturna con Suyu a través de Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Yay, ya estoy de regreso con ustedes. Fíjense que me gustó hacer esto, no sé si a ustedes les haya gustado, pero la recomendación es que la siguiente ocasión pues ya entren directamente a la página para que ustedes puedan pues ver ahora sí que el video, si es que no pueden, pues lo pueden checar directamente en el navegador de su celular, cualquiera que sea su celular. Entran www.stationkpop.com y ahí van a poder ver lo que es la página y la sección que les comentaba. Lo único que tienen que hacer es iniciar sesión en Google. Después de eso, mandar la invitación para unirse a la party, así dice, a la fiesta. Y a partir de ahí, pues ya nada más yo los aceptaría para poder ver todos ahora sí que el mismo video. Muchísimas gracias a Brownie, a María que se unieron. Espero que lo hayan disfrutado. Y si los demás no quieren perderse de esta nueva forma de ver las cosas, de presentarles un poquito del pasado, del trabajo de los chicos, pues les recomiendo que intenten hacerlo, que no se lo pierdan, sobre todo. Y pues que vengan a escuchar, ¿verdad? Bien, vámonos a hablar acerca de información general antes de irme a poner sus pedidos, porque ahora sí me dejaron bastantillos pedidos. Y es que déjenme decirles que Ituk y Shindong pues han donado kits de comida a pues personas con carencias en conmemoración del primer aniversario de New Recipe. Ustedes recordarán que ellos están participando en este programa New Recipe, en donde pues preparan platillos nuevos, ¿no? En base de algunos que ya existen. Y estos platillos se ponen a la venta. Ellos por su parte han salido como a promocionar estos platillos, a ofrecer comida a las personas a las que asisten, al puestito en donde se colocan. Y pues nada, este proyecto se lleva en parte, gracias a SM Brand Marketing, quien fue quien anunció precisamente que los chicos habían donado suficientes kits de comida para las personas en bancos alimenticios de todo el país para conmemorar el primer aniversario de New Recipe. Este programa fue presentado por primera vez en abril del año pasado. Los artículos donados se van a estar dando, por supuesto, a personas de bajos ingresos y desfavorecidos. Fíjense que también nos enteramos que el 27 de abril nuestro YouTube va a ser MC de pues un programa llamado Let Me Know K-Pop, donde lo vamos a tener participando junto a Lee Serum y Kim Yehwan de From Miss Nine. El programa consiste en conversaciones con otros ídolos, juegos y actuaciones en directo. Dice Yushi, le di send request pero no pasó nada. Lo que pasa es que no te cargaba a mi Yushi por aquello de tu cuestión del internet. La siguiente semana les voy a poner otros tres videos. Hablando de los videos que vieron, ustedes se pudieron dar cuenta que vimos principalmente a Siwon, Hangeng, después a Donghae y finalmente a Kibom. La siguiente ocasión les voy a poner un poquito más de Hangeng, Siwon, Donghae y Hichol, ¿vale? Para que... ¡Ah, y de Shindong! No se me olvide. Todos estos videos fueron casi a sus inicios. Los 3, 4 primeros que les coloqué fueron del año 2003, 2006 y 2006, ¿vale? La siguiente emisión les estaré poniendo del año 2007, 2008 y 2008. Vale, pues... Hablemos ahora de Yesung, porque Yesung va a estar regresando en el mes de mayo. Recuerden que ya se nos había avisado que él iba a estar regresando para este año con un álbum completo en coreano y también un lanzamiento para Japón. Ya tenemos información acerca del mini álbum que se va a lanzar para Japón el 24 de mayo, que es día miércoles, y que se titula Un pétalo de flor de cerezo llamado Tú, aterrizado en mi corazón. Sí, está largote, siempre nos pone títulos bastante largos para los lanzamientos que tiene Japón. Este es un lanzamiento bastante interesante porque es un trabajo autoproducido por él y duró, digamos, 4 años en regresar para el mercado japonés. Las portadas ahorita se las voy a estar colocando ahí en el chat. ¡Uy! Maté mi micrófono, lo siento. Las portadas están fotografiadas por Yesung en Japón y el título fue escrito a mano por él y contiene también sentimientos hacia este trabajo. Además de las canciones que se van a agregar, tenemos Chaos Might de One Ok Rock, esa canción que pudimos escuchar en el SM Town Live 2022 y que pues por supuesto atrajo a muchas personas, ¿vale? El álbum también va a contar con la colaboración de la niña Suki de Billy. Esta niña tiene unos ojos hermosos, hermosos. Bien, fíjense que esto fue toda la información que tuvimos para estas dos semanas. No sé, ha estado muy tranquilo todo, eso me suena a que el encore les ha estado robando demasiado tiempo y al mismo tiempo sabemos que pues cada miembro está enfocado en sus canales y programas. Hoy precisamente era la última emisión de Weekly Idol, el episodio que ya grabó Hyukye hace dos semanas, donde se despedía también con Kwanhee. Y pues nada, ya va a haber nuevos MC en ese programa. Y estoy dudosa y curiosa por saber cómo es que lo van a llevar, ¿verdad? Porque Hyukye y Kwanhee tenían como que mucha química para presentarlo. Entonces, pues vamos a ver qué tal les va. Bien, vámonos a escuchar sus pedidos. Me pidieron Andante, All My Heart. También me pidieron... ¿Por qué no puedo ver los pedidos? Me pidieron Sunrise de D&E, Hug. Y Garrett, ¿te parece si dejamos tus pedidos para el último bloque? Abrirían el último bloque musical, serían Soul con Girl Generation y Supergirl. Yo regreso después de esto, recuerda que escuchas La Nocturna con Suyu. Ya nada más regreso para despedirme, vámonos. 진심이 baby 바로 가득한 내 속에 가슴에 네 손을 대봐 두근거리는 걸 머릿속에 넘던 너의 세상 안에 걷돌던 날 지친 날 살 수 있게 해준 너야 한 잔을 발만 끝에 견뎠어 너 없이 이제야 내가 찾은 평화롭게 미소를 짓네 어둠을 주던 커튼 걷어준 네 손길 눈앞에 네가 비춰 슬픔 따윈 지워져 세상을 눈뜬 비춰 지쳐 쓰러질 때쯤 눈에 뵀던 Venus 눈이 부셔 It feels like a dream so don't wake me up We so fly 날아갈래 to the sky 아무도 우릴 방해 못하도록 말이야 잡은 듯은 놓지 않을 거란 고백 전부 우릴 부러워할 거야 약속해 yeah. 이건 부탁이야 baby 내가 너만의 남자로 네 곁에 넘을 수 있게 손을 내밀어 내게 중요한 건 너야 떠날까 봐 몹시 겁나 널 못 놔 어떻게든 지킬 거야 큰 꿈과 좋은 차 없어도 만족해 특별한 너의 존재는 그 무엇도 가늠이 안 돼 널 알고 만난 만큼 나는 뻑 빠졌지 꿈꿨던 작은 기쁨 Before sunrise, I like to feel his eyes on me. When I look away, I'll say it again. Can't stop. 또 짙어져가도 처음 너를 봤던 그 순간부터 난 바보처럼 왜 또 바보처럼 왜 이래 Ever ever Beautiful sunrise 참을 수가 없어 나의 맘은 Hurry hurry 내게는 sunrise 좀 더 적어볼까 우리 거리 거리 거리 Beautiful sunrise Don't tell me no 같은 맘의 길을 no 내 머릿속은 error error 이미 내게 error 이기적인 너 넌 너무 이기적인 너 Estás escuchando La Nocturna con Suyu a través de Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Epic fail, como cuando no me doy cuenta de que silencié el video. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, No, bueno, solo a mí me pasa. Pero bueno, pues yo ya terminé, ya me paso a despedir, ya vengo a agradecerles a las personas que vinieron a escuchar un ratito. Muchísimas gracias por acompañarme. Recuerden que la repetición va a estar disponible ya en la plataforma. Para las personas que escucharon esta repetición y se saquen de onda por toda la música que escucharon, pues bueno, déjenme invitarlos a que se vengan la próxima semana. Voy a tratar de hacer en medida de lo posible que los reproductor de video esté dentro de la aplicación, pero no es nada seguro porque me da hueva programar, la mera neta, y no tengo Android para hacer pruebas, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué les digo? No esperen mucho de mí. Eso sí, te voy a invitar a que la siguiente vez mejor te vengas directamente a la página y al lado del reproductor, pues busques lo que es el reproductor de video para que vayas checando cómo poder ingresar a la página. Ahí está. En ese momento dejo de emitir directamente allá al reproductor de video y pues la siguiente semana estaré esperando que se uniera nuevamente para poder, pues ahora sí, compartir todos un buen momento. Digo, si es así, me gustaría intentar ya poner lo que es un concierto a la par, tanto en la radio como en la emisión. Y si es así, puedo poner ya el Super Show 9 completo. Piénsenlo. Digo, si es que no lo vieron, ¿verdad? Ya lo tengo completo, ahora sí pueden estar sus 4 horas viendo un Super Show. Pero bueno, ya sería cuestión de ustedes de que me dijeran si quieren o no. Igual tengo programas de variedades que les puedo compartir, que podemos poner ahí en esa reproducción antes de que otra cosa suceda con la página. Tenemos prácticamente un mes completito para poder disfrutar bien ya de todo lo que es la reproducción. Entonces, gracias por el programa. Mañana espero escuchar la repe. No sé si vayan a subir ahorita el programa en internet, pero espero que sí. Si no, pues ahí les aviso en el chat, ¿vale? Bien, cuídense mucho, descansen. Muchísimas gracias por venir. Un saludo, saludote. Bueno, que traigo hoy me ando comiendo las palabras. Un saludote a todas las personas que vinieron. De verdad les agradezco que se hayan pasado un ratito. Y pues espero que hayan disfrutado muchísimo de la emisión del día de hoy. Voy a tratar de no hacer esto de la reproducción del video tan seguido, pero sí tenerlo como a la mano, como una segunda opción, digámoslo, para que podamos tener un cambio de vez en cuando, ¿verdad? Y pues nada, cuídense mucho, me paso a despedir. Los dejo con los últimos pedidos. Esto es Seoul de Super Junior con Girl Generation, Super Generation y Super Girl de Super Junior M. Ahorita veo qué más les voy a agregar. Con esto me paso a despedir, cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. Cherito, bye bye. Pump it up, get it up. 내가 준다 내 맘 다 가져가 버린 To my super girl. Super girl, 오직 나의 baby girl. 너를 몰라 보는 이런 남자들이 바보야. Oh my super girl, 너에게 난 슈퍼맨. 사랑이란 감옥 속에 너를 그냥 보내. 잊어버린 내 모습 후회 없이 살진 않았는지 뿐뿐이 망해 처음 설레였던 그 마음 그대로 사랑한단 말조차도 소용없겠죠.